Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Pero muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos hoy, jueves 8 de septiembre. Son las 18:04 y tenemos un montón de minutos por delante. Casi dos horas para compartir con ustedes. Espero que estén todos muy bien. Los saludamos también a Nacho Horta, que está del otro lado con todos los botones y con todo el control. Muy buenas tardes. Buenas tardes a vos y a vos también, Oscar Rodríguez. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y presentémonos nosotros. Exactamente. Nah, igual está en la presentación, estamos. Exactamente. Estamos por todos lados igual. Pero no, una cosa es el vivo. No, por supuesto. Una cosa es el vivo. Bueno, qué tarde horrible. Sí. Fea. Un calor, llovizna, llueve, un tránsito loquísimo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. ¿También en el conurbano? No, sí, también. Yo vengo de zona sur del conurbano y estaba lloviendo. Claro. No, digo, porque hay gente que nos escucha en otros lugares y... Por supuesto. Si se acaba, y también nos, escuchan desde algún otro lugar del mundo. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a empezar con la noticia de la tarde, Oscar, que es casi insoslayable. Murió la reina de Gran Bretaña, del Reino Unido, Isabel II. Sí. Con 96 años, nada menos. Yo cuando me enteré de esto, voy a contar algo que forma parte de mi acervo histórico y personal. Yo fui a una escuela primaria bilingüe, allá hace muchos años atrás, que teníamos, hacíamos dos escuelas prácticamente, Oscar. A la mañana hacíamos la escuela común y corriente, convencional, argentina, digamos. Y por la tarde hacíamos una escuela... como si estuviéramos en Inglaterra, con lo cual podría decirte que la muerte de la longeva reina británica me tocó hoy y tuve la posibilidad, por suerte, de hablar con una amiga que íbamos al mismo colegio, ella un par de añitos menos que yo. Pero y vive, es la que a veces comento que vive allá en Londres. Y justamente ella me decía lo mismo. Nos criamos con ella, Silvia, porque era, parecía como eterna la mujer, como que no moría nunca. Sí. Yo tenía 5 años cuando fui a esta escuela y ella ya era reina. Claro. 70 años tiene tu una cosa tremenda, tremendamente longeva. Sí. A mí al Reino Unido me une una postura muy ambivalente, Oscar, ¿no? De reconocimiento de parte de su historia, de su historia, de sus tradiciones, del respeto por las tradiciones, de su cultura, de su literatura, ni hablar. Pero al mismo tiempo coexiste en mí una cosa de aversión histórica, de aversión política, y no solo por el evento de las Malvinas, que bueno, es algo que nos toca a todos de cerca, sino por la ideología imperante en este reino desde siempre, ¿no? Desde siempre. Así que bueno, me llené de recuerdos de mi infancia hoy a la tarde con la muerte de esta de esta reina. Claro, vos me contabas algo interesante, que es que no tienen fecha patria. No, entonces en la escuela... No se independizaron de nadie. No, claro, como la enorme mayoría de los países europeos. ¿Qué fiesta? No hay un 9 no de hay, julio, no, un 25 de mayo. Entonces la fiesta, entre mil comillas, patria, que festejábamos en la escuela... a la manera del 9 de julio, digamos, claro, para a la mañana, digamos, sí, era el cumpleaños de la reina, que, ajá, no sé si era el 21 o 22 de abril. Sí. Ese día salíamos al patio, cantábamos el God Save the Queen, que es el, claro, el himno, claro, nos poníamos acá en el pecho la amapola roja de papel, ajá, o de tela, ajá, con un botón negro que es la flor con la cual ellos se identifican a la manera de una, ajá, escarapela, digamos, claro, y nos daban chocolate. Mirá. Porque era la fiesta. Era la fiesta, era, claro, la fiesta del fiesta, Reino Unido, sí, en realidad. Sí. Fiesta patria, entre muchas comillas. Entre muchas comillas, sí, pero bueno, de verdad, la institución monárquica en el Reino Unido es de un peso gigantesco, sí, mucho, claro, más que, claro, cualquiera de las otras monarquías, uh-huh, que existen, uh-huh, hoy todavía, sí, por más anacrónico que todo ello parezca, uh-huh, que lo es, sí, en realidad. Sí. Creo que es la monarquía por excelencia, al menos con Isabel II. Uh-huh. No sé qué pasará, no, bueno, después, con Carlos III, claro, que es el que va a, sí, sí, a ser coronado en pocos días. A uno le dijeron, despertate que te toca a vos, porque estaba ahí, viste cómo es, sí, su, sí, historia. 96 años, murió en el castillo de Balmoral. Exactamente, ajá, en Escocia. Ajá, claro, es Gran Bretaña. Es Gran Bretaña. Es Gran Bretaña. Bueno, el Reino Unido es Inglaterra, Escocia, claro, Irlanda del, claro, Norte y Gales. Uh-huh, uh-huh. Más todas las demás cosas que tienen, sí, que ellos en llaman el resto del mundo. Commonwealth. Claro, ¿no? Que es Malvinas, entre otras cosas. Entre otras. Y claro. Australia, Nueva Zelanda. Sí, claro, bueno, por ¿no? eso tiene la horrible. Bandera. Tiene la bandera de ellos. Para mí la es bandera, una cosa espantosamente, sí, horrible, sí, sí, que la bandera de un país, porque le deben un cierto reconocimiento a la corona británica, ¿no? Sí, pero en el caso de que hubiera algún problema, tienen que salir todos a defender a la reina. Uh-huh. Ahora tendrán que salir a defender a Carlos III. Claro. Y es menos simpático, me parece. Absolutamente poco simpático, te diría. Tiene la cara que le explota, sí, de roja. Sí. ¿Vos viste cómo? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no, es, no, este, no puede, es un personaje raro. No puede decir que es latinoamericano, uh-huh, por ejemplo. No, seguro que no. Se vende seguro como no. británico. Hay una película que es muy, muy buena, que es El discurso del rey. Sí, bueno, era el padre. Era el padre, que era tartamudo, tenía que hablar. Jorge VI. Era. Exacto. Tenía que hablar y fue con alguien que le enseñó a tratar de terminar un poco, por lo menos hablar de corrido en, sí, ese, sí, en esa locución. Es que lo ese... que menos esperaba este hombre, uh-huh, era ocupar el cargo de rey, claro, en realidad. Claro. El rey era su hermano, que, uh-huh, era el duque este de Gales, que abdicó. Uh-huh. Porque se enamoró de la, entre comillas, sí, se enamoró de la señora norteamericana, claro, que además era divorciada. Y divorciada, las dos cosas. Wally Simpson. Claro, las dos cosas. Bueno, un horror. Abdicó y entonces le tocó le esto tocó al padre, sí, al hermano. Ya estaba medio enfermo, además, uh-huh, tenía esta dificultad que vos estás señalando. Sí, sí. No permaneció demasiado, no, tiempo en el trono y ahí sobrevino Isabel, claro, con 20 años, creo, 22 años. Claro, y a partir de ahí no paró. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, uh-huh, no paró. Uh-huh. No, sí, paró. Sí. No, sí, paró. Sí. Hay una movida grande en Inglaterra con este, sí, tema. Sí, es, no. Uno no lo dimensiona porque uno acá, las, qué sé yo, las fechas importantes por ahí son 9 de julio, 25 de mayo. Tal cual. Son fiestas patrias. No tienen, como decís vos, no tienen. No, día ellos de no tienen una independencia, claro, de nadie, ¿no? Son, ¿no? Nacieron independientes de todo el mundo. Exactamente. Claro, y claro, hicieron depender a muchos de ellos. Exactamente, claro, claro. Se han llenado las arcas de oro de América, de África, de sangre. De Asia, de todos, sí, lados. Sí, claro, claro. El protocolo que está previsto para un hecho tan trascendente, uh-huh, históricamente, uh-huh, como es la muerte de un rey, creo que dura como 9, 10, 15 días, Oscar. Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda, que mañana pasa esto, pasado lo otro, claro, pasado lo otro. Está, bueno, todo programado igual. Todo. ¿Vos te sabés? Digo que hace varios años que están en... ¿Sabés quién esto lo programó? ella misma. Ella misma. Ella, claro, misma. Claro. No hace demasiado tiempo, uh-huh, ¿no? Sí, previendo, sí, sí, que no le quedaba mucho. No, claro, bueno. Yo creo que ya a los 80 y pico algo tiene que empezar no, a pensar. Bueno. Igual viene de una familia súper longeva. Ajá, claro, ¿eh? Claro. La madre de ella, sí, la reina madre, creo que vivió 102 años. No, no, una familia muy longeva. Uh-huh. Así que, ¿quién te dice que el Carlos III también... ¿Y dure tanto? Dure un montonazo, no sé. Viva, quiero decir, no dure. Bueno, qué sé yo, un hecho histórico, un hecho histórico que es insoslayable, un 8 de septiembre del año 2021. Así es, así es. Vamos a escuchar una cancioncita un ratito que nos va a dar un entre para lo que vamos a decir después. Dale. Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué es lo que buscamos? Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos. Ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. ¿Qué paliza le daremos? ¿No te gusta que te pegue? Entonces muere, muere, muere, para ver lo que ha comido. La barriga le abriremos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, la picana le pondremos. Y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas, viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. En un monte lo pondremos, allí la multitud lo clavará. Bueno, con una voz muchísimo más joven, porque este tema tiene más de 30 y pico de años. Otra longeva. Sí, realmente es la fantástica Nacha Guevara, que nos está deleitando con un tema que hoy escuché en Radio Nacional y por eso lo traje, Oscar, me pareció encantador, el odio. Ella dice varias veces, casi como un estribillo, que con el odio acabaremos y que el amor por fin sonríe. Claro. Es un tema, huelga decir que está más que recontra súper vigente, este tema, porque bueno, todos los días nos enteramos de algún horror discursivo, con lo cual busqué en el diccionario, Oscar, en el diccionario simple, ¿qué es cinismo? Ajá. ¿Quiénes son o qué es ser un cínico en realidad? Y le puse acá como título, que es lo que te mandé hoy, que es cinismo al palo. Claro. ¿No? ¿Te acordás que se decía por ahí en algún momento la argentinidad? La argentinidad al palo. Al palo. Sí, es un tema de la Bersuit también. Exactamente. Claro, claro, sí. Bueno, esto es cinismo al palo. Primero encontré que es una actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Básico, sí. Increíblemente claro. Sí. Segunda definición, desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones y de doctrinas vituperables. Y el tercer significado es impudencia y obscenidad descarada. Claro. Bueno, no se ha quedado con chiquitas el diccionario para definir lo que es el cinismo. Hoy a la mañana escucho en Radio Nacional un programa que suelo escuchar de a pedacitos, nada más, mientras me levanto y hago el café con leche y demás. Sí. Pase lo que pase, es en Radio Nacional, AM870. Es un programa que va de 7 a 9 con Darío Villarroel. Y creo que los jueves invita a Gustavo Campana, o tiene una columna Gustavo Campana. Gustavo Campana es el subdirector de Radio Nacional. De la radio, claro. En la charla que de pronto escucho, abro las orejas muy grandemente, de fondo sonaba este tema de Nacha, de Nacha, en realidad, escucho, empiezo a escuchar con mayor atención, digamos, no así como, viste cuando uno a veces escucha la radio. Sí, queda en el fondo. Y, ojalá hagan esto a nuestros oyentes con nosotros. Y si hacen eso, que hagan algo más interesante. Claro. Bueno, la cosa es que empiezo a prestarle atención a Gustavo Campana y dice más o menos lo siguiente. Si tiro para atrás ese odio, Mariano Moreno es el primer desaparecido en la Argentina. Claro. ¿Sí? Claro. Y sigue enumerando una serie de hechos cuyo protagonista central, único y absoluto ha sido a lo largo de la historia, tirando el hilo para atrás, la derecha. Exacto. ¿Sí? Entonces empieza a decir, la derecha pone guita a un par de sicarios para terminar con la vida de Güemes. La derecha es la que convence a Lavalle de un pelotón de fusilamiento para terminar con Dorrego. La derecha es la que asesina a Facundo. La derecha es la que asesina y despedaza al Chacho Peñalosa. La derecha es la de los 800 cadáveres de la Semana Trágica. La derecha es la de los 100 muertos de la huelga forestal de 1921. La derecha es la que bombardea la Plaza de Mayo. La derecha es la que deroga la Constitución de 1949 porque la había hecho el monstruo sangriento llamado Perón, ¿no? La derecha, el dictador sangriento. La derecha es la de los fusilamientos de 1956. La derecha es la de los 30.000 desaparecidos. La derecha es la de los 39 muertos del año 2001. Y siguió, sigue. Pero resulta ser que la oposición tiene el cinismo, pero de un tamaño descomunal, de decir que el odio es patrimonio del oficialismo. Que el oficialismo, o el peronismo, o el kirchnerismo, son o es quienes prodigan odio a manos llenas a la comunidad argentina. No la derecha, no ellos. Y que retrotrayendo y tirando un poquito más la soga para atrás, aparecen exactamente estos dos nombres en más de un momento histórico. Federico Pinedo, el mismo, no el de hoy. El mismo apellido. El de hace ciento y pico de años. Horacio Larreta. Rodríguez Larreta. Claro, también. Horacio Rodríguez también. El mismísimo nombre del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que no vamos a escatimar comentar que hace 15 años y van a ser casi 16 años que gobierna el mismo signo político la ciudad de Buenos Aires. Hoy es él el alcalde, el señor Larreta, y el signo es el PRO. Exacto, exacto. Hoy había una sesión especial para declarar el repudio. En la Cámara Alta aprobó la declaración de repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No fue. ¿Y sabes por qué no van? No avalan el uso político partidario del Congreso. Por eso son cínicos. Es político. ¿Qué otras cosas hacen en el Congreso? Es político y es partidario, porque está el bloque de este partido, el bloque del otro partido. Es una locura lo que dicen. Es cínico. Es cínico, cínico, absolutamente. Exacto. Es eso lo que hacen. Practican, pero de una manera casi sin pausa, practican o ejercen el cinismo, Oscar. Son impúdicos, son obscenos, son discursos obscenos. ¿Qué es lo que dice la definición de el diccionario? Invitamos a cualquiera de todos ustedes que nos están escuchando a que vayan a consultar el diccionario a ver qué dice de cinismo. ¿Sí? Es eso lo que dice. Es una práctica descarada e impúdica. Es una obscenidad descarada. Es la desvergüenza en el mentir. ¿Qué más? Sí. Bueno, ellos por ahí tuvieron vergüenza porque no se presentaron. Dijeron esto, no avalamos el uso político partidario en el Congreso, que es una ¿Vos locura. ¿Vos creés que tuvieron vergüenza? No. No, ausentes, por eso no fueron, quiero decir. No estuvieron ausentes, no le quisieron dar quórum, no importa. Igual salió porque es algo básico. Es algo básico, hay que repudiar el odio, la violencia. Ah, no, yo no, porque, o sea, si es violencia contra otro signo político, sí. Como suelen decir en muchos canales, en muchos lugares, que la violencia es no, montonero, piquetero, es patrimonio del planero, oficialismo. El oficialismo, el peronismo, sí, que sí, es sí, más o menos todo. Esta la izquierda, y además el comunismo. Se todo dice así a voz suelta, ¿no? Sin descaradamente, uh-huh, como sí, dice sí, la sí, definición, sí, sí, de que el problema de la Argentina, los causantes sí, del problema de la sí, Argentina son los pobres. 70 años. Ah, pensé que iba a decir son peronismo. Los pobres. Bueno, el peronismo también, porque le ha dado calce a la claro, pobreza. Los ha hecho visibles. Claro. Y ahora resulta que por culpa del peronismo, estos negritos pobres, ¿qué pretenden? No, ¿qué no, pretende no, usted no, de no, mí? No, no, no. No es toda esta gente que sí, Gustavo Campana de alguna manera hoy enumeró. Mm. Si alguien tiene ganas de escuchar este fragmento del programa de hoy, lo pueden encontrar uh-huh, en, ¿cómo se llama? En Radio Cut. Ah, o Radio también, Cat. Claro, claro. Ahí están todos los programas uh-huh, de hoy, de ayer y de cuando uno quiera sí, pone sí, la fecha, la hora y el nombre y del aparece, programa y aparece. Sí, sí, sí, sí. Es muy interesante el bloque este que escuché hoy, que justamente, repito, me pasó eso, casi lo tenía como una música de fondo y cuando comencé a escuchar claro, claro, detenidamente la palabra de Campana, que hablaba de estos asesinatos uh-huh, y de todas estas matanzas, uh-huh, bueno, es la derecha. Es la derecha, y la derecha de esta ciudad, de tu ciudad, no de la mía, de, sí, ciudad, sí, de Nacho, Nacho. le declaró inconstitucional el sistema de reconocimiento facial. ¿Vos te acordás que te sí, reconocían por cámara? Empezaron a usar reconocimiento a cualquiera, no estaban buscando a alguien particular. Políticos, periodistas, deportistas, por las dudas lo pasó por ahí y lo filmamos. Claro. Bueno, hubo una jueza porteña, Elena Amanda Liberatori, que sí, declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial. Se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos, se llama así, derechos personalísimos de los habitantes. Usaron información para cualquier cosa, dónde estaba, qué hizo, con quién se vio, porque esto es el espía, ya está. ¿Qué va a pasar, Oscar? ¿Qué te no, crees? Seguramente van a apelarlo, esto, van porque a... es una jueza acá. Porque o van a, ¿cómo se dice? Excluir, ¿no? ¿A qué? ¿A la jueza? Sí, sí, sí, sí. Sacar, no apartarla del caso. Exactamente, sí, porque es sí, una jueza parcial. Parcial, sí, parcial. Ahí o está, van a apelar y van a ir a la Corte Suprema, etcétera, uh-huh, etcétera. Sí, ya morí, vamos, ya morí. Escuchemos un poquito dale, más de ratones. Nacha. No, ¿podemos? Nacho, Nacho. No, a Nacha Guevara. Ah, dale, poné, dale, yo le estaba ya morí, le dije, es el tema que vamos a escuchar, pero pongamos, ¿cómo ya morí? Se llama así, lee la grilla, por favor. No, yo quería escuchar un poquitín más de Nacha Guevara, después pongamos dale, a los ratones. Está. Que jueguen los dos. Guerra, sangre, odio en derredor, ¿cuánto encontraremos? ¿Dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿qué es lo que buscamos? Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos, ese es nuestro credo, basta de violencia, de egoísmo, de indecencia, no esperemos a mañana, cuando antes comencemos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos, luchemos por el día en el amor por fin sonría, emprendamos el camino, cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, qué paliza le daremos, no te gusta que te pegue, entonces muere, muere, muere, para ver lo que ha comido, la barriga le abriremos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, la picana le pondremos, y si llora o si se queja le arrancamos las orejas, viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos, con el odio acabaremos. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea, que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll.

No es bueno, esta persona no es nada buena. Se llama Blaquier, Carlos Pedro Blaquier. Sí. Bueno, es un horrible. Es un horrible, es una mala persona. El tipo, aparte de estar en la plena dictadura militar, hay un procedimiento que hace... Es el dueño de Ledesma. Exactamente. Lo que hace es, como la dictadura tenía que ir a buscar a los delegados y demás cosas, le hizo un apagón, un corte de luz, ¿para qué? Le prestó camiones para que la dictadura fuera y se llevara gente. Después subió el switch, digamos, claro. Una porquería. Bueno, no es solo eso. Hay una cosa que es una escuela de yoga, es una forma de decir, porque claro, era un lugar de prostitución. Y él también tiene que ver con esto, no se le escapa a uno. Hay fichas, cuadros de acciones, declaraciones de un testigo, donaciones realizadas en una escribanía, las pruebas con que la justicia vincula al empresario del ingenio Ledesma con la organización de Villa Crespo, que reducía a mujeres a situación de servidumbre o geishado. Hacían de geisha. ¿Mm? Esta es una nota de Luciana Bertoia, de Página 12, y nos habla de esto. Blaquier, 95 años tiene. Mira, uno menos que la reina. Sí, bueno, pero viene escapando de la justicia hace un montón de tiempo. Recordemos que de 76 para acá estuvo en todas, del lado horrible de la vida. O sea que el tipo que era cliente de este lugar... Era cliente. De este antro, uh-huh, de perdición. Claro, mira, la escuela era una secta en realidad. Embargaron 37 propiedades, 13 autos, congelaron bienes imputados. Desde los años 80 funcionaba acá en la ciudad de Buenos Aires esta secta, que se dedicaba a captar a personas en situación de vulnerabilidad. Como obviamente, le ofrecían empleo, tratamientos médicos, mejoras en la condición de vida. A través de eso, firmando alguna cosa, le sacaban otra, le sacaban el documento. Quedaban de por vida enganchados con esta gente y tenían un geishado VIP, se conocía, que era un lugar donde iban los que tenían más plata. ¿Y este viejo iba ahí? Un testigo de cómo funcionó esta organización se refirió a los encuentros entre el empresario azucarero y de una de las chicas que eran sometidas por la secta. Lástima que está un dictamen del fiscal Stornelli. Opa. Y la fiscala Alejandra Mangano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dice: entre las personas de poder tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de la compañía Azúcar Ledesma, un hombre mayor que concurría asiduamente, a quien luego conoció como Carlos Pedro Blaquier, después supo quién era. La escuchaba llorar previo a los encuentros con Blaquier por no querer estar con él. Situación en la que mediaba Mendy, que era una especie de, no sé, de encargada de las chicas. Supervisora. Claro. Supervisora, tiene otro nombre. Sí. Madama. Una madama. Mendy, en realidad, era Susana Mendelievich, encargada del geishado VIP. ¿Qué le dice? Entre otras cosas, mirá, si a vos te gusta el lujo y la comodidad, es así. La orden es tener que tener relaciones con este hombre. Con ese con viejo. Blaquier. Con ese no viejo. No había tiempo para elegir con quién estar, decía esta mujer. El edificio está en la calle Estado de Israel, el 4400. Pero está, no funciona no más, funciona, supongo. Por supuesto. A Blaquier lo llamaban Azúcar. Su nombre apareció en un documento de la policía que había secuestrado en la casa de Perkovich, que lo llamaba por título Departamento Novios. Una carpeta que decía Departamento Novios. Y ahí iban todos estos atorrantes, miserables. Y ahí tenía, la carpeta figuraba el nombre, el sobrenombre, el apodo, la edad, la fecha de cumpleaños, signo astrológico, bueno, religión, lugar de residencia, estado civil, hijas, hijos, actividad. Y ahí aparece Blaquier. La verdad que da un poquito de asco este hombre. Dice, así funcionaba, dice uno de los investigadores judicial, con donaciones a la chica, este viejo y otros con plata, le hacían donaciones. La chica ascendía. Le sacaban ascendía. Todo. Ascendía. Sí, claro. Tenía, y porque era, ¿a dónde ascendía? No, bueno, de nivel, digamos, de categoría dentro de esa locura. Claro. Así que... Ser una geisha VIP. No, de ser una geisha común y corriente. Esa, una geisha VIP que estaba apartada, la cuidaban un poco más. ¿Por qué? Porque era rendía. Rendía plata porque venía el esta uno de estos miserables y... Se aprovechaba. Un poquito de la historia de Blaquier. Llegó a dirigir el ingenio Ledesma en 1952. después de casarse con Nelly Arrieta, hija de los dueños de la empresa. Desde entonces solo quedó ascender y aumentar la fortuna a ese abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, con intereses en filosofía. Esta gente tiene unas cosas que vos decís, lee todo esto, sabe todo esto, y así agarra para ese lado. Bueno, después de el juez Fernando Poviña lo procesara por crímenes de lesa humanidad, la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Salta. Por la participación en la época de la dictadura. Exactamente, de la dictadura. Lo confirmó la Cámara de Salta, pero en 2015 hizo su entrada en escena la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló todos los procesamientos. O sea, quedó libre, entre muchas comillas, de culpa y cargo. La defensa de Blaquier advirtió entonces que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal, porque era grande, era muy... Pobre pero para, hombre, osas, para otras viejo. Cosas no. No, por otras no. Cosas no. Así que esto es un poco de la historia de este... Vergüenza. De este vergüenza. Miserable, sí. Vergüenza, sí, sí, vergüenza. Sí, sí. Entre no. Otras cosas, ¿no? Porque el tipo las ver, tiene todas. Andás a ver cuánta gente conocida participaba y concurría, sí, y eran, sí, clientes, sí, esa carpeta, de ese antro. Claro, esa carpeta que decía Departamento de Novios. Ahí estaban, claro, los porque VIP. Porque en general, y esto es algo que a mí siempre me ha irritado muchísimo, uh-huh. Alguna vez podríamos investigar algo... No se habla de los clientes de la prostitución. No, no, se no. Habla de la prostituta, sí, o de sí. Las prostitutas, sí, sí, sí, sí, o sí. Del ejercicio de la uh-huh. Prostitución como uh-huh. Un delito. Pero no se habla de los clientes. Es que está, claro, está el otro lado. Es como el de la coima. Se habla de la coima, pero hay un tipo que le puso la plata y le dijo, bueno, déjame pasar. Sí, sí. Ese que le puso claro. 100... El coimero, mira, se llevó 100, pero ese que pone 100 después gana 500. ¿Es tan corrupto como? Sí, claro. ¿Es tan corrupto pero como? Pero no se habla de eso. Pero en este caso de la prostitución o del ejercicio de la prostitución y de la clientela uh-huh. De la prostitución, además está el tema de que por un lado son mujeres y por el otro sí. Lado son varones. Sí, sí, sí. Y los hombres quedan absolutamente impunes. Sí, claro, claro. Es muy machista el sistema judicial bueno. Todavía. Sí, claro que sí. Dios mío, sí. Claro que es. Sí, sí. Sí. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, un mensajito a la app de Mon, la aplicación. Francisco S. dice, buenas tardes, aquí presente Más Vale Magazine. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias por comunicarse. Gracias. Siempre, uh-huh. Siempre es lindísimo recibir algún que otro mensajito. Así es, así es. Bueno, resulta que se me ocurrió, sí, creo que todos sabemos que Hollywood es una especie de máquina de creadora de éxitos, uh-huh. Creadora de personajes, de actores, de actrices, muchos de ellos muy relevantes, sí, claro, indudablemente. Claro. Es una especie de fábrica de esto, uh-huh. ¿No? Fábrica uh-huh. Del espectáculo, fábrica del arte teatral o del sí. Arte actoral. A raíz de eso se me ocurrió ir haciendo muy de tanto en tanto un como una especie de bloquecito uh-huh. Dedicado a ciertas divas sí. Y divos uh-huh. También, de Hollywood, claro, que claro. Los hay a montones uh-huh. Divos de Hollywood. Y elegí a una para empezar, una que para mí es casi... Hermosa. Es, no sé si la más, o por lo menos le pega en el poste. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando nada menos que de Greta Garbo. Probablemente muchos de los que estén escuchándonos, entre ellos Nacho Horta, uh-huh. No sepan bien quién era o quién fue Greta. ¿Viste? ¿Viste? Sí, está sí, haciendo sí, que lindo. No. Es está haciendo que no con la cabecita. Uh-huh. ¿Quién era? Ahora nos vamos a enterar, más de uno nos vamos a enterar quién fue Greta Garbo. Sí. Un ícono de Hollywood uh-huh. En la década del 30. En claro. La década del 30. Su nombre verdadero era una actriz sueca, uh-huh, nacida en Estocolmo en el año 1905 y murió en Nueva York, donde pasó la gran parte de su vida en Nueva York, sí, en 1990. Su nombre verdadero era Greta Lovisa Gustafsson, uh-huh, y el nombre artístico, el seudónimo, Greta Garbo. Fue una actriz, repito, sueca, que se nacionalizó estadounidense y que vivió, te repito, la mayor parte de su vida en este país. Fue famosísima como, sí, estrella de Hollywood, famosísima tanto en el cine mudo como en el, claro, cine sonoro. Claro, estuvo en las dos etapas del cine, claro. Y se retiró de la actuación en pleno éxito en 1941, con apenas 36 años, Oscar. Qué raro eso, ¿no? Provenía de una familia muy pobre, sueca, con su padre, su madre, uh-huh, un par de hermanos. El papá se muere siendo ella una jovencita, una adolescente de 14 años. Parece ser quién es alguno de los biógrafos de Greta Garbo. Parece ser que este señor Gustafsson, uh-huh, que era el padre, sí, era un tipo bellísimo, bellísimo. Perfecto, uh-huh, desde la frente hasta los pies, dicen sus biógrafos. Uh-huh. Y alguien que bien pudo haber sido esculpido por Miguel Ángel, en realidad. Con lo cual creo que Greta tenía de quién sacar algunos genes, en realidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que este señor no dejó ni un peso después de morirse, o una corona sueca, ajá, en aquel momento. Con lo cual su hija tuvo que dejar la escuela y empezar a trabajar. Empezó a trabajar en una peluquería, en una barbería. Ah, claro. Hoy se ha vuelto a llamar barbería, sí, las peluquerías. Sí, sí, claro. Y era la chica que pasaba con la brocha, pasaba la espuma en la para cara. Afeitar. Exactamente, claro. Después venía el peluquero o el barbero, uh-huh, y, uh-huh, afeitaba. Después pasó a trabajar en un pub de, sí, Estocolmo, y el dueño la eligió por la belleza, uh-huh, de esta muchachita, la eligió para una campaña publicitaria. Y tres años después fue becada por la Real Academia Dramática de Estocolmo. Digo real, sí, porque también en Suecia, claro, hay una monarquía. Sí, claro, sí, sí, también. Bueno, sí, sí, sí. Hay una monarquía. Bueno, una cosa trajo la otra, en realidad, y a los 17 años ya hizo su primer debut. Yo les sugiero a los que nos están escuchando, es muy lindo. Yo estoy posteando que vean, fotos y es muy vean algo en YouTube. Hay más de una película, uh-huh, de ella excelentemente filmada, porque bueno, proviene de Hollywood, claro, todo esto, claro. Y de verdad, yo los otros días volví a ver, después de mil años, una comedia que se llama Ninochka, uh-huh, y es preciosa, realmente es preciosa, más allá de la propaganda capitalista. Claro, sí, bueno, eso es lo que tenía que el cine, hacen, ¿no? Esa, ¿no?, época. Pero bueno, eso fue el primer paso hacia Hollywood. Pero antes de destacarse en Hollywood, hubo una periodista que, de esas, viste, que se dedican a la... El espectáculo. A los espectáculos, sí, que les encantan los chismes, ¿no? Bueno, una chismosa del espectáculo. Claro, el espectáculo en es realidad, otra cosa, pero es que, cierto, sí, que no le hizo ningún favor a Greta Garbo, claro, porque sacó a la luz una relación lésbica, uh-huh, que había mantenido con Marlene Dietrich. En aquel momento era también una mujer, sí, muy, muy joven, pero bueno, era sexualmente voraz, uh-huh, y además hiperconocida, sí, sí, y demás. Bueno, la sedujo absolutamente, sí, a Greta Garbo, y esto la marcó, claro, a Greta. Y en realidad, ¿cómo terminó esta relación? Con truenos, terminó truenos, así, con truenos y relámpagos. Lo que sí pasó es que durante 60 años después, uh-huh, durante los siguientes 60 años, estas dos mujeres no volvieron a hacer ningún acto, ajá, en el cual, ajá, se denotara que eran conocidas, claro, fingieron el conocerse. Nunca, ni antes, ni durante, nunca, claro, durante seis décadas, Oscar, ¿eh? estábamos viviendo o estaban aparte, viviendo estaban, en otra época, ¿no? Era otra época, no había redes sociales, un montón de cosas que no había, pero eran muy conocidas y estaban allá arriba en su carrera, sí, y optaron por dejar la carrera como estaba. Bueno, lo cierto es que a Greta Garbo no le costó demasiado uh-huh. pasar por las distintas etapas hollywoodenses uh-huh. de ser una estrella, una leyenda y pasar a ser un mito, sí, porque se convirtió en un mito, francamente. Bueno, hizo infinidad de películas, 20-tantas películas. El semiólogo francés Roland Barthes dijo de ella: su rostro es el más perfecto que haya pasado por la pantalla. Es un arquetipo, representa ese momento inestable en el que el cine extrae belleza existencial de una belleza esencial. Voy a estornudar. Sí, perdón. Yo lo que voy a decir es que es una hermosa, hablando perdón. Fuera de aire, decíamos esto, esa belleza que no pasa de moda. No pasa de moda. Me hace acordar a Marilyn Monroe. Es una mujer de hoy. Exacto. Es una mujer de exactamente. Hoy. Exactamente, sí. Con un peinado de hoy, sí, con un sí, pelo sí, claro. sin artificios uh-huh. extremos. Sí. Nunca se maquilló en extremo, nunca usó pestañas postizas, jamás se hizo una cirugía uh-huh. plástica. Nada, nada. Sí. A cara lavada prácticamente. Bueno, no necesitaba nada, francamente. No, seguro que no. Bueno, ocultó también los amores lésbicos uh-huh. que siguió teniendo. Uh-huh. Una de las más conocidas parejas que tuvo fue la actriz mexicana Dolores del Río, y también con una escritora norteamericana de origen hispano que fue Mercedes de Acosta. Uh-huh. Juró que se iba a retirar tempranamente de esto y lo cumplió. Y lo cumplió. Nice. Tal como también juró que no iba a conceder entrevistas y no las concedió nunca, Oscar, ni acudir a ceremonias de premios donde nunca fue, tampoco, claro, no, claro. Y menos aceptar ser fotografiada. Por eso se convirtió sí. en esta cosa sí. misteriosa, sí. mítica, de alguien que había llegado a niveles tan, tan, tan notables, uh-huh. digamos, de popularidad, uh-huh. y terminó ocultándose, comprando un enorme departamento, piso en Nueva York y viviendo allí hasta su muerte. Claro. Sin salir. Eso te iba a decir, sin casi salir. Casi sin salir. Sin salir. Paparazzi, gente que estaba esperándola para foto, estaba siempre. No, pero ni bueno. siquiera fue a retirar un Oscar ajá, claro. honorífico que le dieron, claro. tampoco fue, no. Se mudó a ese departamento y murió un 15 de abril de 1990 uh-huh. a los 84 años por una insuficiencia renal y una neumonía. Palabras de ella, decía: quiero que me dejen sola, uh-huh. y lo llevó a su máxima expresión. Mis personajes siempre mueren, muero al menos 3 veces al año. Nunca develo mis alegrías ni mis tristezas, me abarata develarlas. Ajá. La vida sería maravillosa si supiéramos qué hacer con ella. Cuando alguien me pregunta, y esto sí la define claramente, uh-huh. cuando alguien me pregunta en la calle si soy Greta Garbo, contesto: fui Greta Garbo. Un icono del uh-huh. cine, de aquel cine de aquella época, del comienzo del cine glorioso sí, de Hollywood. Sí, sí. Nos guste o no nos guste, critiquemos o no. Saquemos de lado la propaganda yankee, la propaganda sí, en contra sí, de esto. Incluso la abrumadora cantidad de películas, que sí. muchas de ellas no sirven para nada, francamente. No cambia mucho, hoy por hoy es lo mismo. Sí, una sí, parafernalia sí. y millones sí, de dólares sí, puestos sí, totalmente, para nada, totalmente. Porque uno pasa, viste la última película, sí, la vi, qué buena que está, ¿de qué era? Explosiones, muerte, tiros, ¿de qué era? No sé. Esta mujer llevó al extremo lo que había dicho. Ella claro. no quería ser fotografiada, claro. no dio claro. entrevistas y salía a la calle en Nueva York uh-huh. casi disfrazada claro. con unos anteojos para negros no gigantes, sí, sí. con sombreros, uh-huh. desgreñada, claro. porque nunca fue justamente una, claro. una diva. Uh-huh. Uh-huh. Lo fue cuando fue actriz. Pasado su periodo actoral, no se terminó. Bueno, esta fue Greta Garbo. Si alguien tiene ganas de ver alguna película de ella, lo pueden hacer. Esta yo la vi en YouTube. Esta se llama Ninochka, que ella es una como un alfil bolchevique que envían desde Moscú a París para recuperar unas joyas de una gran duquesa. Bueno, vamos a ver. Yo voy a buscar en YouTube Ninochka. Ninochka, sí. Si está, lo posteo y, lo vean, tranquilos. Vamos, un tema que habla de ella, Just Like Greta, de Van Morrison. ¡Ah, mira qué bien! Really crazy. And I feel like howling at the moon. And sometimes it feels so easy. Like I was born with a silver spoon. Other times you just can't reach me. Seem like I got a heart of stone. Yes, I need my solitude. And I have to make it on my own. Well, I guess I'm going AWOL. Disconnect my telephone. Just like Greta Garbo. I just want to be alone. Need to make some real connection. Baby, something just gotta give. 'Cause I've been too long in exile. I've been grinding at the mill. Too long to decode all the secrets. You have to get some elbow room. Most people think that everything is just what they assume. Well, I know I'm going AWOL. Tell everyone I'm not at home. Just like Greta Garbo, I just want to be alone. I'm living on the outside, and I have nowhere to go. Yeah, I guess I'm going AWOL. Hey, disconnect my telephone. Just like Brother Garbo, I just want to be alone.